Sobre todo se pide la mejora de protocolos, más que nada. Ya sea que, no sé, si es tan peligroso que los nenes no vayan, pero que no sea una tortura ir a la escuela, porque no se permiten ventiladores, aire acondicionado. Las jornadas completas son con tapabocas, siendo que los profesionales dicen que no es recomendable. Entonces, tenemos en nuestro grupo profesionales que son médicos que nos dijeron, o sea, puede derivar en otras enfermedades más peligrosas que el COVID, digamos, a la larga, porque el tapabocas no es para niños. ¿Ahora son par de nivel inicial solamente o también de primaria? No, no, de todos los niveles. Yo los relatos los publiqué en Facebook y eran de todos los niveles. Así, situaciones terribles. ¿Han podido hablar con directoras o con las mismas docentes? Y las docentes siguen, ellas nos cuentan que siguen el protocolo. Pero también tampoco es humano para ellas los protocolos que hay de tanto tiempo con tapabocas, máscara, todo. Y no sé, aunque sea que profesionales revean la situación, que no sé, se fijen si las máscaras son mejores, clases afuera, al aire libre, no sé, que se revea la situación, que no sea una tortura estudiar. ¿Qué te dije? ¿Qué pudiste hablar con tu hijo, aunque es chiquitito? ¿Qué te contó después de la experiencia de estar en un par de horas con el tapaboca? Y que le molesta, no le gusta nada, dice que se ahoga, que él se lo saca para toser porque te hace ahogar. Y le dije yo, si te molesta, sácatelo. Y me dice, pero le tengo que hacer caso a la seño. O sea, tienen 4 años y ellos adoran a su seño y creo que en todos los niveles. Y tampoco es la idea hacerlos rebelarse y, no sé, que terminar mal con la seño. Una de las chicas le dijo, yo a mis hijos no los voy a llevar para que no sufran. Y le dijeron, bueno, ya te mandamos las asistentes sociales, ya hablamos para que interfiera la justicia. Porque la chica dijo que con esos protocolos no quería que vayan los nenes. O sea, la amenazó la directora. Sí, sí, sí. De hecho, la chica no pudo venir porque trabaja. Pero nada, los que no pudieron venir ahora van a venir a la tarde. Pero más que nada queremos que sepan que vamos a insistir. Y si no, otras medidas, no mandarlos, lo que sea. Pero no tiene que ser una tortura, ellos van a disfrutar, no a estar estresados. Hay recreos que están los nenes sentados en alfombras, todos distanciados. O sea, no, para mí no es justo. ¿Usted no conocía el protocolo previamente al inicio de clases o sabían de algo de esto? No, porque supuestamente el protocolo que se dio es que se implemente el uso de tapabocas, pero que no es obligatorio. Pero bueno, los obligan, o sea, tienen que estar todo el rato. Los relatos que yo publiqué, o sea, son todos re feos. Hay nenas que tenían los tapabocas todos transpirados. O sea, una locura, salen descompuestos, no disfrutan nada. Y tampoco se conoce. ¿Ustedes proponen alguna otra opción? Digo, porque eso de usar el tapabocas es casi habitual para nosotros grandes. ¿Pero ustedes tienen alguna otra opción para los chicos? Sí, lo que pasa es que nosotros no somos profesionales. Nosotros sabemos que los profesionales nos dicen que no es recomendable y queremos eso, que se revea la situación, los protocolos. Porque es más fácil estar en una oficina diciendo todos los nenes 4 horas, 3 horas de tapabocas, mientras ellos, o sea, están cómodos con el aire acondicionado.